En principio hay que, digamos, hay que entender que el problema de la infertilidad debe tomarse, digamos, en un ámbito general, en el sentido de que los médicos, ginecólogos y urólogos serían en este caso el primer contacto de las parejas que piensan tener un problema de infertilidad para hacer una consulta, que seguramente el hospital está en condiciones de llevar adelante. Esa consulta primero tiene una orientación, en el sentido de si la pareja realmente tiene infertilidad o no la tiene. Después hay una serie de estudios que son básicos y que también el hospital está en condiciones de realizarlo para empezar el tema diagnóstico. Y después existen los tratamientos que son los más frecuentes y que estas 30 parejas que mencionaba el ministro, digamos, la mayoría de ellas han logrado sus embarazos por tratamientos de baja complejidad, tratamientos de infecciones, tratamientos vitamínicos, tratamientos hormonales, han posibilitado en la mayoría de estas parejas llegar al embarazo. También el hospital seguramente va a estar en posibilidades, el hospital de La Barriga, de realizarlo. Y lo que vamos a trabajar a futuro es la posibilidad de los tratamientos de alta complejidad. Eso en este momento estamos trabajando junto con la Sociedad de Medicina Reproductiva a nivel provincial para formar recurso humano en el ámbito público, adquirir equipamiento y en el futuro poder, desde el ámbito público, en un futuro bastante cercano, creemos que a fines de este año seguramente alguno de nuestros centros va a estar en condiciones de realizar tratamientos de alta complejidad. Mientras tanto, en un convenio con el sector privado, las pacientes que requieran alta complejidad, las parejas que requieran alta complejidad, lo hacen por esa vía. Pero creemos que hay mucha potencialidad, digamos, del hospital, incluso por su ubicación en el centro de la provincia, para generar accesibilidad a determinadas parejas a poder comenzar, digamos, el proceso de adquisición de la infertilidad.